Y bueno, casi 5 minutos han transcurrido del jueves 3 de octubre del año 2024. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y vamos a registrar qué hechos importantes sucedieron un 3 de octubre. En el año 1226 muere Francisco de Asís, religioso y santo italiano, quien había nacido en el año 1181. El 3 de octubre de 1825, la República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia. El entonces diputado Manuel Martín Cruz dijo al respecto: "Sí, de Rómulo a Roma, de Bolívar a Bolivia". 3 de octubre, año 1849, en Baltimore, Estados Unidos, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna. Moriría 4 días después. El 3 de octubre, año 1898, en España, el primer tranvía eléctrico circula por Madrid. El 3 de octubre de 1929, serbios, croatas y eslovenos se unen para formar el Reino de Yugoslavia, tierra de los esclavos del sur. 3 de octubre en la historia, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En 1974, en Estados Unidos, comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate. El 3 de octubre de 1968 nace María Luisa Calle, ciclista colombiana. El 3 de octubre de 1973 nace Neve Campbell, actriz canadiense. En 1981 nace Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco. En 1986 nace Jackson Martínez, futbolista colombiano. El 3 de octubre de 1990, la RDA, República Democrática Alemana, se disuelve y pasa a formar parte de la RFA, o sea, República Federal Alemana, por lo que Alemania volvió a ser una sola nación. A partir de 1990, sucesos ocurridos en una fecha como hoy, 3 de octubre, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. There's a magic running through your soul. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. notas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Son las 0 horas 17 minutos de hoy jueves 3 de octubre del año 2024. Pues en una fecha como esta, pero del año 1962, es decir, hace 62 años, hijo de un sargento del ejército estadounidense, nace en Atenas, Grecia, Tommy Lee, baterista y miembro fundador de la agrupación Mötley Crüe. Tommy Lee estuvo casado con la modelo Elaine Starshaw y las actrices Heather Locklear y Pamela Anderson. De la discografía de Mötley Crüe se destaca su cuarto álbum Girls, Girls, Girls de 1987, número 2 en el listado de álbumes Billboard 200, y su quinto álbum, Dr. Feelgood, número 1 en el listado de Billboard 200, y el cual contiene la canción Without You, número 8 en Estados Unidos en el año 1990. Vamos con esa canción de Mötley Crüe, de su álbum Dr. Feelgood de 1990, para conmemorar el aniversario de el señor Tommy Lee, el griego. Claro que tiene desde el momento en que nació, tiene nacionalidad americana, pues porque era hijo de un sargento del ejército que estaba en misión. 3 de octubre de 1962, Tommy Lee, y aquí le celebramos su aniversario con esta Power Ballad, un tema de Mötley Crüe y la canción Without You. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. And Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I'll live alone and hide myself behind my teeth.